Hola y bienvenidos a este, el primer episodio de Serie Reality. Soy PJ Kleiner y estoy aquí con mi compañera Miriam. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Serie Reality. Vamos aquí a hablar de series, sí, hemos sido muy originales, hemos escogido el tema que ningún podcaster ha escogido nunca para hacer un podcast, series. Pero tendremos realities para los más locos del lugar. Sí, ya lo creo. Pues nada, hoy empezamos el programa y os vamos a dar los métodos de contacto para que nos vayáis dejando vuestras sugerencias, comentarios, criticarnos, alabarnos, mandarnos besos. Lo mucho que odiáis. Exactamente. Lo mucho que odiáis el nombre del programa. Sí, lo podéis hacer, no hay ningún problema. Yo lo odio. Decirlo. Vamos a poner una votación en Twitter. ¿Cuánto odiáis el título del programa, el título del podcast? ¿Uno o 10.000? Ella de 1 a 10.000, ¿cuánto? Ella lo odia, doy fe que ella lo odia. Pero yo lo odio. De momento es el que tenemos. Entonces, bueno, como decía, nuestros métodos de contacto son: nos podéis encontrar como @seriesreality1 en Twitter. Nos podéis enviar email. Perdón, una cosa. Dime. Sí, una cosa. ¿Por qué somos seriesreality1? Ah, bueno, pues que como somos muy fans de La Constante, hemos hecho como ellos y nos hemos puesto Serie Reality 1, igual que ellos son La Constante 1. No, que va. Es simplemente porque al parecer el nombre estaba cogido y tuvimos que añadirle un 1. Y como no nos lo querían vender... ¿Qué me estás contando? Hay un loco por ahí. Hay un loco. Y hemos intentado comprarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Así que Serie Reality 1 para el Twitter y seriesreality1@gmail.com para el email. Nos podéis encontrar en iVoox y en breve estaremos también en iTunes. O sea que en iVoox somos Series Reality o Series Reality 1. En iVoox somos Series Reality. Solamente para el contacto somos Series Reality 1. Ya sé que no te gusta el nombre, pero... No paras. No, es que me alucina que haya un loco que haya decidido que Series Reality era bueno y nosotros hayamos tenido que poner Series Reality 1. Bueno, Miriam, cuenta un poco cómo va a ir esto. A ver. Vale, vamos a tener en principio tres secciones. Una sección que se llama Mi Realidad de Series, que en principio va a estar a cargo de PJ, va a explicar un poco las novedades de lo que haya en marcha, tanto Netflix, HBO, Movistar o cualquier otra de las cadenas. Después estará mi sección, que será de realities, no os asustéis, puede que no hablemos de Gran Hermano. Y por último, tendremos un debate. Intentaremos ir teniendo invitados cada semana para discutir. Vamos a hablar tanto de aspectos nada más de las series, de cómo se emiten y cosas por el estilo, o a partir de la excusa de una serie o de un reality, vamos a hablar de ello. Tendremos una periodicidad quincenal, si todo va bien, y no queremos que esto dure mucho más de 60 minutos, así que ligerito, ligerito. Picadito, picadito, que dice en la radio. Y si dura más, pues cortamos a PJ y listo, que no pasa nada. Ahí está, perfecto. Bueno, pues dicho esto, vamos a dar paso a la primera sección del programa, Mi Realidad de Series. Bueno, pues antes de comenzar la sección de Mi Realidad de Series, quiero saludar y dar la bienvenida aquí a nuestra compañera Jess Enterragado. Hola, Jess. Hola, PJ. Hola, Miriam. Bueno, Jess va a colaborar con nosotros habitualmente. en casi todo el programa o en diferentes secciones según su disponibilidad, porque es una chica muy muy ocupada y tenemos mucha suerte de que nos haya dado esta parte de su tiempo para entrar aquí con nosotros al programa hoy. Gracias, Jess. Gracias a vosotros por invitarme. Ay. Bueno, pues en el primer programa vamos a hablar un poco por encima de las plataformas de streaming que tan de moda están aquí en... Se han puesto de moda, se han puesto en España, como son Netflix, HBO y Amazon y la propia Movistar, porque la vamos a analizar desde el punto de vista del servicio de streaming que ofrece en el programa de hoy. Y quiero hacer una pequeña comparativa rápida de precios, servicio que ofrece cada una y sobre todo lo que más me interesa a mí, que es de lo que va la sección del programa, de los últimos estrenos que ha habido en cada una, que podamos haber visto. Ahí ahora aportaremos todo lo último que estemos viendo. Y aprovechamos para recomendaros algunas de las series que ofrecen estas plataformas. Lo que a mí me interesa también hoy es explicar un poco dónde se pueden ver estas plataformas y de qué manera, una vez que uno las contrata, las puede ver en casa, porque no todas se pueden ver directamente a través de televisión. No a todo el mundo le gusta ver en el PC o en la tablet las cosas, a la gente le gusta verlo en la tele muchas veces, y no todas han desembarcado con una aplicación para Smart TV o una aplicación para consola que permita hacerlo. Entonces vamos a explicar un poco todo el funcionamiento de cada plataforma. Voy a empezar por Netflix. Bueno, básicamente Netflix es la primera plataforma fuera de Movistar que llegó para hacer una competencia real. Lleva un año y dos meses aproximadamente en España. Se ha implantado muy bien. Ya llegó con todas las aplicaciones funcionando para todo tipo de dispositivos. Móviles, tablets, videoconsolas, Smart TV. Con lo cual... directamente, pues aparte también, aparte entró en la oferta de Vodafone Televisión, con lo que llegó directamente a muchísima gente de inicio y con una facilidad de que te dan el primer mes gratuito y tiene distintos planes de contratación que permite que la gente pues pueda hacer sus truquillos. Os explico. Netflix se puede contratar el plan básico por 7,99 euros al mes. Eso solamente permitiría verlo en un dispositivo simultáneo. Eso quiere decir que si tú lo estás viendo y tu pareja o tu hermano o tu padre o tu madre quiere verlo, no podría si tú lo estás utilizando, y tampoco tiene calidad HD. Ese primer plan solamente tiene calidad SD. Por 2 euros más, 9,99, está el plan que permite verlo en dos dispositivos simultáneos y ya sí tiene calidad HD. Este es uno de los más implementados. Y luego por 12,99 se puede ver hasta en cuatro dispositivos simultáneos y emite en resolución hasta 4K. La mayoría de las nuevas series de Netflix y películas que se están añadiendo a la plataforma vienen en formato ya de Ultra HD 4K y a través de este plan se podrían ver. ¿Qué está haciendo mucha gente? Pues se juntan dos familias, cuatro amigos, cada uno paga 3 euros y lo disfrutan. Es una buena forma. Netflix, de hecho, promociona, al contrario que otras plataformas, Netflix promociona que se haga esto. Aún no has compartido tu cuenta, si compartes tu cuenta te sale más económico, en fin. Entonces Netflix realmente tiene muy poco secreto que explicar. Es decir, si tienes una Smart TV directamente lo puedes ver, casi todas las Smart TV está la aplicación. Si tienes Vodafone directamente a través de Vodafone te aparece. Está también la posibilidad de usarlo con Chromecast. Chromecast es un dispositivo que convierte cualquier televisión que tenga HDMI con un receptor de Wi-Fi en una Smart TV, y puedes enviar la información de las aplicaciones que tengas en tu móvil o tablet directamente a la televisión con calidad de alta definición. Funciona estupendamente y bueno, poco más que añadir. Netflix en este aspecto no tiene mucho problema porque ya te digo, a través de la PlayStation, de la Xbox One, de la tablet, del móvil, directamente se puede ver y reproducir sin ningún problema. Las series más famosas que ha traído Netflix en los últimos tiempos, por ejemplo en el último año, y que más renombre han tenido, pues son Narcos, que tuvo aquella campaña famosa de publicidad esta Navidad, de Blanca Navidad, que fue tan polémica, en la Puerta del Sol ahí en Madrid. Stranger Things, que es una nostalgia ochentera que ha gustado bastante, aunque tiene mucho detractor por ahí, un saludo al cura Legañas. Y luego las series de Marvel, que también se han adaptado ahí, como Jessica Jones o Daredevil, aunque la última de Luke Cage no ha gustado mucho, todo el mundo está esperando la de El Castigador y la de Iron Fist y por supuesto la de Los Defensores, que llegará a final de este año. Y la más reciente y curiosamente la que mejor resultado le ha dado en cuanto a premios ha sido The Crown, que ha sido una de las series triunfadoras en los Globos de Oro. Y bueno, pues a ese nivel Netflix está invirtiendo mucho dinero ya desde hace tiempo en sus series y ofrece prácticamente un estreno de una serie o dos por semana, con lo cual el nivel de aprovechamiento de la plataforma es máximo, porque no da tiempo a ver todo lo que se estrena. ¿Queréis decir algo respecto a Netflix? ¿Yes? ¿Miriam? Yo de momento que bueno, yo creo que... yo creo que lo que es... Sí, Dios, yes, habla. No, da igual, habla tú si quieres. No pasa nada. No, solo que decir que lo que sí es verdad de Netflix, por ejemplo, que es fácil de usar. O sea, si alguien no está muy ducho en el tema, aún así pues, es sencillo, no tiene muchas complicaciones. Que quizá en otras plataformas, después más adelante lo veremos, se pone un poquito más complicado a veces encontrarlo y tal. Yo creo que Netflix es el que mejor tiene, es el que más avanzado está en este tema, porque tiene, por un lado, la opción de hacer varias cuentas. Correcto. O sea que tú, si quieres verlo con alguno, pues te haces una cuenta y esa persona no influye en lo que tú ves, ni te corta, ni te cambia lo que te sugiere, ni te cambia lo que se ha visto. Y luego creo también que es la que... ¡Uy, se me ha ido la cabeza! Que es la que más está extendida por el tema de que te da la opción libremente de que se pague entre varios, que no es un problema ni lo ve como un pirateo en el tipo que hay en otras, por ejemplo en el Movistar, que reducieron el zombie precisamente porque la gente se pasaba los códigos. Sí, efectivamente se me había olvidado comentar eso, que Netflix tiene varios perfiles, con lo cual se pueden hacer perfiles ilimitados. Si en una familia de 4 personas, aunque tengas el plan que tengas contratado, es decir, eso no tiene nada que ver, y aunque tengas el plan de que solo puede haber una persona a la vez, pero cada persona puede tener su perfil y te guarda tus series favoritas, te guarda las recomendaciones y te guarda las series por el momento donde las estabas viendo, lo cual es algo fantástico, porque efectivamente si en una casa hay 3 personas que ven Netflix, cada uno entra con su cuenta, cada uno tiene sus series, cada uno ve y no le toca ni le mueve al otro la posición de la serie por donde la estaba viendo, aunque vea la misma serie y el mismo capítulo. Es decir, eso es una cosa que para mí es súper importante. Aquí también creo yo que se nota que Netflix pues ya lleva mucho tiempo en esto del streaming. Está implementada a nivel mundial, tiene 70 millones de clientes y se nota tanto en la aplicación como en el servicio que ofrecen, ¿verdad? Sí, y es que yo eso en HBO, por ejemplo, lo he hecho mucho en falta. Y en Amazon ya ni te cuento, porque para mí es una de las cosas principales. Vale que a lo mejor otro no los quiere ver, pero si quiere ver algo, pues ya me está cambiando a mí lo que yo estoy viendo, o nos repetimos y me salen sugerencias que yo no quiero. Y es una cosa que Netflix lo tiene muy bien, y yo creo, perdón, yo creo que si sigue yendo a la cabeza es por eso, porque lo tiene todo muy bien marcado y muy bien hecho. Bueno, pues antes de pasar a analizar un poco otra plataforma de Netflix, lo último que he visto estas 2 últimas semanas, siempre como el programa va a ser quincenal, recomendaremos y hablaremos de lo que hayamos visto o haya aparecido en las 2 últimas semanas que nos parezca relevante. Pues una serie de Netflix que se llama Crazy Heads, realmente no es de ellos, es de la productora Channel 4, que creo que es la misma productora de Misfits. Se nota en la serie, en el tipo de serie gamberra, se nota que es de los mismos productores. No está al nivel de Misfits, pero bueno, se deja ver. Ayer empecé a ver una serie catastrófica de dichas. Los 2 primeros capítulos son el calco total de la película, pero como la película en su día me gustó, pues también le voy a dar una oportunidad. Y luego, para mí, lo mejor que ha dado este principio de año, que es la vuelta de Sherlock. Hay mucha gente que no está contenta con el desenlace. Bueno, yo no he visto el tercer capítulo todavía, pero hay mucha gente que no está contenta con el devenir de la cuarta temporada. pero para mí sigue estando a nivel altísimo. Yo con Martin Freeman y Benedict Cumberbatch ahí en la pantalla, a mí se me olvida todo. La verdad que lo disfruto cada minuto. Esas serían mis tres recomendaciones de Netflix de estos últimos días. ¿Tenéis vosotros algo nuevo que hayáis visto o algo que queréis recomendar? ¿Miriam? No, yo... Ah. Yes, Didi, perdona. Yo he visto también el primero de una serie de catastróficas desdichas. A mí no me ha gustado mucho. La verdad, no es mi tipo de serie y no creo que la continúe de momento. Y Sherlock, pues sí, Sherlock me está gustando mucho. Es que es lo para mí es lo mejor que tiene ahora mismo Netflix. Me encanta. Y es lo último que he visto, porque es que no tengo mucho tiempo tampoco para más. Miriam. Pues yo estoy, aún me falta un capítulo de Sherlock por ver y voy a recomendar algo que he descubierto hoy, pero que está muy bien, que es Please Like Me, que es una serie australiana. Ajá. No es novedad, pero para mí sí. Y a mí me recuerda un poquito a la boda de Muriel, ¿cómo se llamaba aquella película? ¿Os acordáis? Una película australiana. Ah, sí. La boda de Muriel, sí. No. Eso, sí, la boda de Muriel, sí, pues sí. Tiene ese rollito un poco. Uh-huh. Y yo creo que está bien. Eso es una de las cosas graciosas de Netflix también, ¿no? Que nos da la opción de ver cosas que de otras cadenas o de otros sitios que antes no veíamos. Claro, hay que recordar. También está muy bien, que después en los otros, en HBO así no vamos a ver. Exacto. Bueno, HBO también está produciendo series en otros países, pero no al nivel que lo está haciendo Netflix. Es verdad que Netflix en todos los países que está instaurada hace producción propia. Y claro, ahora tenemos series australianas, series coreanas, series de argentinas, series de todo tipo, italianas. Vamos, esa es la grandeza de Netflix, que está a nivel global y claro, nos trae series de todo el mundo. Y que tiene una parrilla muy, muy grande. Sí, sí, muy grande. Tenemos que pensar que entre producción propia y todas las exclusivas que ha cogido, como por ejemplo ahora Sherlock. Bueno, Sherlock la estrenaba anteriormente TNT, el canal TNT. Normalmente a 2 semanas, 10 días del estreno en Reino Unido. Y Netflix, serie que coge, te la estrena el mismo día o con una diferencia de horas. Lo cual se agradece. Es Sherlock, de hecho... Es terminar la emisión en Reino Unido y a la media hora han aparecido en Netflix los capítulos, doblados al castellano y todo. O sea que es un nivel de... Pero es que si no es la forma... Sí, sí, Miriam. No, es la forma de evitar si hay tentaciones de pirateo. Claro. La tentación del pirateo viene cuando se emite una cosa hace 15 días y a ti no te lo están dando. Claro. Netflix cuando en ese aspecto... tienes la tentación. Claro, Netflix en ese aspecto es emisión inmediata de todo lo que tiene en exclusiva... Y precio ultra razonable. Es decir, más fácil que lo ponen. Yo, de hecho, reconozco, yo soy persona que me buscaba la vida en páginas amigas, como me imagino de casi todos, porque no tiene uno todo lo que quería ver. Y ahora, desde que están las plataformas de streaming, pues prácticamente es que el ordenador lo tengo ahí. Vamos, lo enciendo para grabar podcast. Yo creo que eso es lo que está tumbando en parte, gran parte de la piratería. Yo creo, no lo sé, no tengo datos, pero creo que tiene que estar bajando muchísimo, porque yo me pasa exactamente igual. Yo antes me buscaba la vida, sobre todo por lo que dice Miriam, por la velocidad de que algunas series tardaban meses y meses en ir aquí en España, y ahora es rapidísimo. Bueno, pues ahora para que Seguiremos comentando todo este tema, que es interesante, en la última sección. Y vamos, para que no se nos eche el tiempo encima, vamos a seguir con las plataformas. Bueno, pues la siguiente plataforma que me ha anotado aquí en el guión sería HBO. HBO llegó hace relativamente poco a España. Curiosamente desembarcó o inició su emisión casi por sorpresa en el aniversario o cerca del primer aniversario de Netflix. y bueno, el funcionamiento es similar, es decir, solamente que HBO no dispone nada más que de un plan de contratación de momento, que sería por $7.99 al mes, que se podría ver en dos dispositivos simultáneos. Tiene dos perfiles creados por defecto, uno para niños y otro para mayores, pero no te permite crear más. Es decir, si dos personas adultas ven Juego de Tronos, si uno ve el capítulo que estaba viendo el otro, porque no lo ven al mismo tiempo, pues se le va, cuando vuelva a verlo la primera persona que lo estaba viendo, se lo va a encontrar por el final y tendrá que buscar por dónde iba. Es decir, eso es uno de los fallos que, fallo no, eso es una de las cosas que tendrían que mejorar para poder equipararse a Netflix. También sería calidad HD, no sé si lo he dicho. Y bueno, aquí tenemos ya alguna que otra dificultad para poder verla. HBO de momento solamente se puede ver en algunas Smart TV de última generación, creo que Samsung, porque al parecer HBO tiene un acuerdo a nivel global con Samsung, y en España a través de Vodafone. Es decir, se puede contratar individualmente, pero lo puedes ver solamente entonces a través del PC o la tablet. Lo bueno es que a través del Chromecast, que es este dispositivo maravilloso del que hemos hablado antes, se puede hacer que se vea en cualquier televisión. Yo de hecho lo tengo con Chromecast. Yo arranco la aplicación en el iPad, conecto con el Chromecast y se me va la imagen a la televisión, y es una imagen perfecta en alta definición, sin corte, y funciona muy bien. Poco más que decir, todo parecido a lo que hemos hablado de Netflix. HBO es un gigante de la televisión a nivel mundial también. Está implantando su streaming también, o quiere implantarlo ahora a nivel global. Y bueno, y nosotros hemos sido uno de los países elegidos para ello. No sé, pero parece que nos están haciendo aquí como algún experimento en España, que es uno de los países más piratas del mundo, diría yo, donde más se piratea. Han venido a desembarcar todas las televisiones de streaming antes que en otros países de Europa, que a priori son mejores mercados, según mi opinión. Pero bueno, ese es otro tema. Series famosas que nos podemos encontrar en HBO, mil. Es decir, por nombrar alguna, Juego de Tronos, Los Sopranos, The Wire, que son tres series épicas ya y que quedan para la historia. Últimamente, la última superproducción que han hecho ha sido Westworld, que ha gustado a unos más que a otros. Y poco más que decir de HBO. Miriam, ¿algo que decir? ¿Oyes? Yo creo que han hecho bien en desembarcar precisamente en España, por ser uno de los países con mayor piratería, porque era el que más movía cosas de subtítulos y de descarga y todo. Entonces tú desembarcas aquí y el que te lo pone no te va a piratear. Y le habla al amigo o al familiar de lo bien que va, y eso es una cadena. Y yo creo que han hecho correctamente en ir a precisamente donde tenían el mayor problema. Sí, quizás es una buena estrategia. Miriam, ¿algo que decir de HBO? Bueno, parece que tenemos algún problema con Miriam, pues sigo yo por aquí. Se me ha olvidado decir que también se puede conectar HBO a la televisión a través de un cable HDMI, por el portátil o el PC. Mucha gente que lo está haciendo así. Si tienes el portátil cerca y lo enchufas con el cable HDMI, pues también funciona perfecto. Es decir, aquí estamos hablando de opciones más cómodas para no tener que andar conectando y desconectando cables cada vez que uno quiere ver algo. ¿Series a recomendar que hayamos visto últimamente en la plataforma? Sí. Tú ya sabes la que yo no voy a recomendar. Ya. ¿No? Tú no vas a recomendar Westworld, seguro. Pero bueno, lo que yo iba a recomendar era una es Tabú, que empezó hace aproximadamente 10 días. La estrenaron en HBO. No es de producción propia de HBO. Creo que es del canal FX. Pero bueno, los derechos los tiene HBO a nivel global. Y bueno, es una producción de BBC 1 con FX. Está producida por Tom Hardy, que también sale actor, y no sé si Ridley Scott también tiene algo que ver aquí en la producción. Yo he visto el primer capítulo y la verdad que me ha gustado mucho y tengo ganas de ver a dónde lleva. El segundo te va a gustar más, seguro. No he tenido tiempo, pero es un serio te, vamos, me encanta. Yo recomendaría El Exorcista, que la he terminado, me ha gustado muchísimo. Pero mucho. Creo que está muy bien hecha y muy entretenida. Y Preacher, llevo la mitad o así de la temporada y también me está gustando bastante. Bueno, hay que recordar que tanto Netflix como HBO, como, bueno, de momento esas dos, igual que Movistar, tienen muchas series que no son de producción propia, que aquí no se habían estrenado, que en otros tiempos quizás las hubiesen estrenado canales como Fox, AXN o TNT, y estas cadenas se han quedado con los derechos para también hacer competencia al streaming de Movistar. Y El Exorcista, sí, sí, y Preacher son dos ejemplos. Yo también recomendaría otra serie, que es Quarry, que es del canal Cinemax, que es el filial de HBO, el mismo canal que produjo Banshee, que es una serie también cortita, de 10 episodios, muy muy interesante, que transcurre en los años 70, de unos militares que vuelven de Vietnam. Se ven ¿De HBO? Sí, está en HBO. Es del canal Cinemax, pero está en HBO. Uh-huh. Y muy recomendable. Otra serie... Dime. Sí, yo te recomiendo también que escuches, que veas la de Frequency, si no la has visto ya, porque Frequency. Me quedan por ver dos capítulos y no está mal. Sí, es la adaptación de la película. De la película, sí. Y en este, en cambio, el vez de ser un hijo, es una hija. Ajá. Pero para mí me entretiene bastante. Es que no quiero decir más, porque sí, el que ha visto la película sabe de qué va y no quiero revelar nada. Claro, claro, pues no hace ningún spoiler así sin querer. Otra serie que ha tenido mucha repercusión, aunque yo aún no la he visto, es The Night Of. Yo tampoco la he visto. Protagonizada por John Turturro, que curiosamente el piloto de la serie lo grabó antes de fallecer, James Gandolfini, el inolvidable protagonista de Los Sopranos. Y nada, el piloto estaba por ahí circulando por internet, creo, pero al final, bueno, la serie quedó parada hasta que ya retomaron el proyecto, y al parecer la interpretación de Turturro y el resto de personajes hacen que sea una historia muy, muy, muy interesante. Yo la tengo ahí pendiente. Sí, sí. Dicen que tiene, que está muy bien, tiene, sí, muy buenas críticas. Sí, quiero verla en cuanto pueda. Y otra que estoy viendo, que también llegó con HBO, es The Young Pope, con Jude Law y con nuestro Javier Cámara, que es de Sorrentino, que yo no había visto nada de Sorrentino, pero desde luego no se me va a olvidar su estética y su manera de hacer las cosas, porque otra cosa no, pero la serie es muy peculiar. Puedes entrar o no, a que te guste más o te guste menos, pero es peculiar y tiene algunas partes visuales que realmente son bonitas de ver. Yo la estoy viendo, voy por la mitad y también me la quedo. ¿Alguna cosa más, Jess, Miriam? De HBO seguir reclamando que tiene grandes cosas antiguas, sí, sí, que sí, se pueden recuperar. El mejor catálogo antiguo, sin duda, lo tiene HBO, sin duda. Roma, los otra, si alguien quiere otra cosa, seriéfilo. Sí. Otra cosa que tiene, que me gusta también HBO, perdona que te corte un segundillo, es que te pone un apartado que te pone serie, remake y su película original. Está interesante. Ah, sí. Bueno, de hecho, creo que ahora estaba la serie de Westworld y estaba también la película de Almas de Metal. ¿Verdad? No la veáis. Es que, por desgracia, la vi hace mucho tiempo y por eso tenía interés en ver la serie, pero sí, la película es bastante mala. Sí, está también la del Exorcista, está la de Frequency y creo que son esas tres así, pero que está curioso. Se pone la película original. Sí, la interfaz de HBO es parecida a la de Netflix en cuanto a presentación. Le falta contenido, le falta funcionalidad en algunas cosas, pero sí que tiene esos tipos de recomendaciones o tal que quieren ellos también diferenciarse un poco, por ejemplo, con esto que tú dices, de hacer tener el remake y la original en cuanto a serie y película, por ejemplo, para que la gente vea la comparación. Eso está curioso. HBO, por ejemplo, cuando te dice lo que estás viendo a medias, lo de seguir viendo no te agrupa la serie. Uh-huh. Y a mí me gusta como Netflix, que te agrupa la serie y te sale el que tiene último a medias, porque aquí te salen varios de la misma serie, unos que has terminado y el que tiene en medio, y a veces es un poco lío. A mí me gustaría más que te agrupara la serie. Sí, sale todo por ahí. Incluso lo que hayas visto se te queda ahí abierto y es un poco lioso. Pero bueno, es que todas no permiten en general ninguna hacerlo a tu medida. No. Poner las cosas a tu gusto, que tuviera algún sitio que dijeras, no, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero que me guardes o no me guardes. Les falta. No, pero la que más queda como muy perdido. La más cercana es Netflix, porque, sí, por ejemplo, tú ves algo sin querer y no te gusta que te aparezca, te vas a la página web y en lo que has visto lo eliminas y ya no te aparece. Sí, es la que más cercana está a lo que más le gusta al usuario. Eso sí, solamente se puede hacer a través de la web, ¿eh? Eso sí, pero que la bueno, gente lo sepa que, tiene, que sí, si tiene esa opción, pero por la web. Exactamente, si quieres eliminar contenido que tienes a medio, que no te gusta, que te sale ahí seguir viendo, en la web lo puedes eliminar. Bueno, sigo adelante que si no nos alargamos mucho. Amazon ha sido la última en llegar, la famosa web de ventas online, que también tiene televisión desde hace unos años. Y bueno, esta es la que peor ha entrado, porque sin previo aviso activaron el Amazon Prime Video en su página web. Es la versión en inglés, ni siquiera tienen aplicación en castellano. No se puede ver nada más que a través de la tablet. Esta no está a través de Vodafone Televisión ni a través de ninguna otra televisión como están HBO y Netflix. Y se puede ver por la web también. Sí, se puede ver por la web y se puede ver en tablet. Y no en todas. Uh-huh. La única. Pero por la web hay que hacer un buceo considerable. No. Perdón, en la decía que por la web. En la página de Amazon tienes el enlace para acceder a la televisión. En la página principal de Amazon.com. Es que los primeros días. Los primeros días no aparecía. Y tenías que buscar Amazon Prime Video, Amazon, y te dejaba, entrabas a la página principal, creo yo, que sería Amazon de USA, y si estabas registrado en Amazon España, te dejaba ya acceder directamente al catálogo. Ah, claro, es que yo no tuve ese problema, porque yo hice eso, yo puse Amazon Prime Video, claro. Entré y puse mi de eso de Amazon directamente, sí. Me salió. Entonces ya me guardé la página y ya no había contado con los problemas de llegar hasta ahí. Eso sí, el catálogo al que se accede es un catálogo que no es el mismo que en USA, muchas series no están, es muy muy reducido, tiene muy poquitas series, pero no sé si tendrá 20 o 30 series y algunas 100 o 200 películas, no sé, no lo he contabilizado, pero es muy muy reducido. ¿Qué pasa? Que ha traído series que todavía no se habían estrenado aquí, como Bosch, como The Man in the High Castle, bueno, ahora hablaremos de ellas. Lo que yo quería decir aquí, la única manera que yo he encontrado de poder ver, bueno, aparte de, me imagino, enchufando el HDMI del portátil a la tele, que eso no lo he probado, pero me imagino sería igual que en HBO, de poder verlo en televisión, es a través de consola PlayStation o Xbox, crear una cuenta americana, una cuenta de perfil de usuario americana, y entonces accedes a la, cuando accedes a la store de online de PlayStation o de Xbox Live, te aparece la aplicación de Amazon, porque entienden que estás en USA. Entonces, accediendo siempre con ese perfil, tú puedes ver la aplicación de Amazon en tu televisión en alta definición a través de tu consola. Así es como yo lo tengo, que lo veo a través de la PlayStation 4 y me funciona perfectamente. Eso sí, la aplicación en inglés y el mismo catálogo reducido que tenemos, ¿vale? El precio de Amazon es lo mejor que tiene, porque si eres premium de Amazon España, es decir, premium que pagas $19.99 al año y tienes los envíos gratuitos de premium, con esa, teniendo pagado esa cuota premium de envíos, ya tienes pagada la televisión durante un año también. En principio es el precio que dicen ellos que van a mantener, con lo cual si alguien, a pesar de que el catálogo sea reducido, es interesante, porque tiene, por un lado, que todas las compras de las personas como yo, enfermos de comprar por internet, que prácticamente cada dos semanas compro alguna tontería, un pendrive, lo que sea, me da igual, compro algo, pues tiene los gastos de envío gratuitos. Y de añadido, pues tienes este pequeño catálogo de Amazon que poco a poco irán ampliando con sus series de producción propia y otras series que ahora vamos a comentar. Amazon se puede ver en tres dispositivos a la vez, tampoco tiene perfiles, y también la emisión, o sea, la calidad de visionado es en alta definición si tienes suficiente ancho de banda. Normalmente con 5 o 6 megas ya te sale en alta definición en todas las plataformas. Bueno, entonces las series más famosas de Amazon, que es la que relativamente menos tiempo lleva en todo esto, pues serían Transparent y Mozart in the Jungle, que son dos series que han sido premiadas a nivel internacional y que aquí las trajo en su momento Movistar. Están las dos disponibles en el catálogo, pero no de momento en las últimas temporadas, creo. Y así, lo último que he visto yo, que no conocía, es y que voy a recomendar, es The Man in the High Castle, que me está gustando mucho, que es una serie producida en Amazon, que es una distopía donde los nazis y los japoneses ganaron la Segunda Guerra Mundial y se repartieron el mundo, y Estados Unidos está dividido, dominado por estas dos naciones. Y Bosch, que es una serie con un reparto poco conocido, pero son actores secundarios de otras series que tienen Gran Nivel, que es una serie policíaca que me está gustando muchísimo. Y luego, como nostálgico, pues tenemos la serie de Seinfeld completa, que hoy, escuchando el último programa de Fans Fiction, un saludo para aquí, de aquí a Richie y María, decía Richie que se había dejado otras series y se había picado a ver Seinfeld otra vez, ¿no? Es decir, es una serie que no pasa de moda, te pones a verla y te sigues riendo. ¿Vosotras habéis visto algo de Amazon? Yo lo único que... Mozart in the Jungle. Mozart in the Jungle he visto, y Transparent también. Yo he visto, he empezado el programa este del Grand Tour, que yo antes veía Top Gear con mi marido, y esto pues han hecho como la BBC, parece que le restringió el contrato, pues al New por libre, y Amazon es de promoción de Amazon del Grand Tour, y me entretiene, pero poco más, no he tenido tiempo a echarle ningún vistazo a lo demás. Es que es imposible ver mucho más. Bueno, además creo que tiene un catálogo bastante antiguo, cosas nuevas tiene muy pocas. Nada, las series esas que tú has dicho, creo que son más nuevas, y de Grand Tour, y ya está, nada más. Todo lo demás que hay alguna serie infantil, juvenil, de producción propia también por ahí, pero vamos, conocido todo lo que hay, pero que encima de todo son cosas que, por ejemplo, la trilogía del Padrino la tiene Netflix, creo, si no entera, por lo menos dos. Y muchas de las que hay aquí, entre HBO y Netflix, se las reparten. Sí. Estos tienen la serie de The Shield, que es una serie grandísima de principios de los 2000. Y también tienen la serie de Justified, que es otra gran serie. Que no fue reconocida por la crítica, sí, pero no por el público. Pero todas series ya finalizadas, menos las 4 o 5 que tienen ellos en producción. Yo imagino que irán añadiendo ahora series propias y las nuevas temporadas. Supongo. ¿Pero tienen un ojo para los premios? Sí, eso sí. Porque no hay premios, no hay Globos de Oro ni Emmy que no les den algo, ¿eh? Sí, Transparent tiene un montón de premios, Mozart in the Jungle tiene. Efectivamente. Billy Bob Thornton, en una serie que no conocía a nadie, que se llama Goliath, la tiene Amazon. Sí, Goliath. Y es que la van a estrenar. Primero es que ellos no publicitan nada lo suyo. Nada, nada. Y Goliath la van a estrenar ahora en Amazon España. Creo que ahora a principios de febrero viene, la han anunciado que la van a traer. O sea que quien no la haya visto la podrá ver ahora en Amazon también. Bueno, pasamos con la última, que nos estamos alargando mucho. Movistar, que es la... Y eso que no estamos haciendo broma ni nada. Eso, que estamos muy serios. Movistar, que es la más conocida, la que más arraigo tiene en España, porque fue pasando de Canal Plus a Canal Satélite a Movistar Plus cuando ya fue absorbida. Y bueno, tenía antes su plataforma de streaming, que era Yombi, que ahora es simplemente Movistar, video on demand, donde ahí tienen todo el catálogo de todas las series y todos los canales que tienen ellos en su parrilla, que son muchísimos. Es decir, la verdad que aquí en este aspecto, en cuanto a contenido, Movistar es el que más contenidos tiene, pero claro, es el que más tiempo lleva y más acuerdos firmados tiene y más canales tiene incorporados en su plataforma. Pero las series que va estrenando, porque yo hace ya tiempo que lo tengo y es una leche, las series muchas solo tienen derechos de algunos capítulos, luego otras te las quitan de golpe, ni siquiera avisa, y muy pronto, así que ahí cogea muchísimo, en el apartado series cogea bastante. Sí, porque de los canales temáticos generales que están en otras plataformas, que también están en Euskaltel, en Vodafone, en Orange, como pueden ser Fox, TNT, exacto, Sci-Fi, todos esos canales, los derechos no los tiene Movistar, son de los propios canales. Entonces solamente dejan un par de capítulos, que son los dos últimos, siempre para ver durante un par de semanas y luego desaparece. Es decir, tú no esperes encontrarte ahí. Sí, pero tiene una cosa muy buena, que le da a grabar toda la serie, sí, y en el canal que sea, por ahí se escapa, porque si no sería un fracaso total. Sí, sí, la forma de funcionamiento que tiene para programar grabaciones, para organizar tu favoritos, tu biblioteca, ahora han actualizado mucho mejor la plataforma también online. Es decir, está funcionando mejor, pero tiene el problema de los derechos. De hecho, está perdiendo derechos ya de series, o compartiendo, en este caso, porque por ejemplo ahora con HBO va a compartir los derechos de estreno de Juego de Tronos, cuando antes era una exclusiva que tenía, era el gran reclamo de de Movistar y para porque, la temporada. Y porque termina este año, porque seguramente que los HBO no hubiera renovado los derechos para la siguiente. Claro. Y esta porque seguramente ya lo tendrían firmado. Claro, tendrían firmado toda la serie, igual que tienen firmado con Netflix el tema de Orange is the New Black y House of Cards, etcétera. Pero cuando todo eso se acabe... Pero con HBO firmaron peor que firmaron con por ejemplo, Netflix. Correcto. Que las series que tenía con Netflix, Orange is the New Black, ellos tienen el estreno en España y Netflix se tiene que esperar. HBO, ahí tuvo alguno muy listo que dijo, no, si llegamos aquí compartido. Efectivamente, efectivamente. Netflix no puede estrenar al mismo porque tiempo. Porque ya, creo que ya habían aprendido de Netflix. Dices que estos han llevado el batacazo, vamos a hacerlo de otra manera. Sí, pero curiosamente, quien primero negoció fue HBO, que es la que más tiempo lleva emitiendo en Movistar, porque las series de Netflix han llegado hace 4 o 5 años. Pero se ve que Movistar, ya oliéndose eso, cuando firmó con Netflix, firmó la exclusividad. Netflix quizá no pensaba desembarcar aquí tan pronto. Pero bueno, eso no es el tiempo que le durará, pero solamente sobre dos o tres series que tienen ahora mismo. Y igual que pasa con Amazon, que tiene la exclusividad del estreno, lo tiene también Movistar, la serie de Transparent y Mozart in the Jungle. Pero el resto de las series no las tienen. Es decir, estamos hablando que es una muy poquita parte de los catálogos de las tres grandes plataformas de streaming que le van a hacer una competencia realmente dura a Movistar, porque Movistar, recordemos que no permite contratar por 9 euros al mes ni 10 euros al mes, tienes que contratar un paquete básico, te exigen tener internet con ellos, te exigen el paquete fusión, te exigen un montón de cosas que te incrementan muchísimo el precio de poder ver la televisión con ellos, salvo en algunos casos como nos hemos enterado a través de los canales de Telegram, de como puede ser Cable Galicia, que es una plataforma de cable de Galicia que sí que tiene la distribución de Canal Plus series, o sea, Movistar series, Movistar Extra, tal, que lo puedes contratar por 6 o 7 euros al mes, esos dos canales solamente, y el resto de paquetes de series ya lo vas contratando con la plataforma como tú quieras. En el resto de España, prácticamente la única opción es ir a morir contratando el paquete de series completo, que ya te metes en 30, 40 euros al mes, más el tema de lo que te obligan a contratar de internet, etcétera. Entonces, y recordemos que no te permite compartir, que puedes verlo solo en un dispositivo fuera de tu casa, sí. y es muy muy limitado. Sí, exactamente. Y mucha gente estaba también disconforme con eso, porque antes el Yombie, bueno, el Movistar Streaming este, la gente le servía porque se iba de viaje y con sus claves en el hotel, en lo que sea, ponía, o si tenía una segunda residencia, se ponía su Yombie y veía su fútbol en directo y tal, pero muchas cosas de directo las han recortado y solamente se pueden ver en tablet. Han recortado muchísimo, han dejado muy pocos canales. Los canales de deportes, para verlo fuera, tienes que, ya te digo, algunas veces te cuesta cerrar sesión en la principal y con eso te da problemas, te falla. Están fallando mucho y eso, junto con la pérdida de series que van a, de derechos que van a ir perdiendo, le vas a caer bastante. Ajá. Bueno, y así, serie en catálogo real que tienen ellos, de porque firmaron un acuerdo con Showtime una vez que llegó Netflix y HBO, y se han quedado con series de Showtime, pues como pueden ser Shameless, Ray Donovan, Master of Sex, Billions o The Affair. Muy buenas series, la mayoría de ellas. Pero no sé si solamente con Showtime y con el precio que tienen les va a dar para poder seguir haciendo la competencia. Estrenos... Bueno. Sí, Miriam. Perdón. No, lo que ellos han hecho ahora es a empezar producción propia. Algo que debieron haber apostado hace tiempo. Y cuando les han visto las orejas al lobo, se han puesto en marcha. Pero claro, se han puesto en marcha de que estamos hablando de estrenos de finales de 2017, principios de 2018. Hoy mismo había una presentación de La Peste. En Sevilla, lo sí. Primero que va a presentar Movistar en Sevilla. Sí. Y entonces, claro, pero vamos tarde. Yo creo que Movistar está sufriendo lo mismo que le pasó a Canal Plus. O sea, no aprende de los errores. Sí. Vive de rédito. Vive todavía de rédito y se van a equivocar. ¿Twin Peaks se va a estrenar en Movistar o estarlo en alguna otra? Sí, en Movistar, pero porque creo que viene a través de... Bueno, de Showtime, ¿no? No tiene... No sé si es de Showtime, irá en Movistar Series o Movistar Extra. Es que no recuerdo si es de Fox, Twin Peaks. La verdad que ahora mismo me no, pillas. No, aquí delante la tengo, pone Movistar en serie extra, en Showtime. Vale, entonces sí. Si es de Showtime ya sabes que va directo a su canal de serie, directa, porque sí, tiene sí. la exclusividad. Correcto. Sí, sí, Showtime va directo. Bueno, y ya solamente lo último que he visto en Movistar, curiosamente, donde menos series veo ahora. Los últimos estrenos que recuerdo, bueno, estoy viendo The Affair, estoy viendo Billions, estoy viendo más series, pero así de estreno, el otro día vi Aftermath, que es una serie de sci-fi, que no es ni siquiera de ellos, de Movistar, que es así a nivel de final del mundo y tal, que bueno, me resultó entretenida, aunque me he enterado hoy que la han cancelado, o sea que no sé si recomendarla. Y la otra serie es Emerald City, que la estrenaron el viernes pasado, que esa creo que Miriam nos podrá contar algo de la serie, porque yo todavía no la he visto. Y Miriam. Bueno, yo estuve en el preestreno que hicieron en Málaga. Cosmo hizo un preestreno en Málaga de los dos primeros episodios y es visualmente es increíble. Yo al menos os pediría a la gente que le diera al menos la opción de ver los dos primeros, ya después si te engancha la historia ya sin seguir, pero visualmente es increíble. Además hay una ambientación en el Parque Güell en Barcelona con todo el tema de Gaudí y así, que está muy muy muy bonita y muy conseguida, algo que no se ve mucho ahora, misma parte de Juego de Tronos y alguna cosa así, hay un cuidado en la imagen interesante que podéis darle ahí una oportunidad los viernes por las noches. Muy bien. Jess, ¿alguna serie que estés viendo de Movistar que quieras comentar? Lo último que he visto ha sido la de Arma Letal. A ver, me está gustando que mucho. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. A mí también. Bien, coincidimos. Bien, bien, equipo. Eso, tira un bueno, cohete, que eso no es normal. No, bueno, es la muestra de que se pueden hacer remakes bien hechos. Sí. O inspirarte en una serie, en una película y hacer una buena serie. Sí, yo creo que lo va a estar. Está por ti, MacGyver. Sí, desde ahí, luego. Ahí, es verdad. Madre mía. Pues, yo creo que los actores están bien escogidos y tienen química y lo sí. hace, está muy bien. Sí. Pues al hilo de eso, de los remakes... pues también podemos pasar ya un poco a dar algunas noticias breves antes de finalizar la sección, que se nos ha ido un poco de las manos, pero bueno. Que bueno, en breve se estrenará Fargo, que es una de las series más esperadas de la temporada. En breve será en abril, que sabemos que Fargo es un remake de una película de los hermanos Coen, y ya va por la tercera temporada, que son temporadas autoconclusivas, y es una serie muy recomendable. Están rodando una serie de Lock and Stock sobre la película de Guy Ritchie, que es otro, es para mí una gran película, junto con Snatch, Cerdos y Diamantes, son las dos mejores películas que tiene este director. Y la que yo espero que hagan lo mismo que con Arma Letal es Training Day, de la película de Antoine Fuqua, que protagonizó Denzel Washington y Ethan Hawke, que están también con Bill Paxton, están también rodando remake, que también se estrenará por primavera. Entonces, a ver estos rodajes remake de película pasada a series, a ver cómo salen, a ver si nos dan un MacGyver o un Arma Letal. Miren, alguna noticia. Esa va a ser la tónica, ¿no? ¿Es MacGyver o es Arma Letal? Sí, sí, de momento son las referencias que tenemos este año. Miren, alguna noticia más por ahí que tengas que contarnos. Están teniendo ahora mismo, están celebrándose los TCA, los paneles de la TCA, que es donde las cadenas muestran las novedades y lo que va a venir a los publicistas y a los... más que a los publicistas, a los periodistas. Uh-huh. Cosas que están pasando ahora mismo, pues... Pierce Brosnan, que va a tener nueva serie, o sea, que Pierce Brosnan vuelve a las series después de Remington Steele hace un montonazo de años. Wow. Sí, sí. Con una serie para AMC que se llama The Son, y en principio va sobre... la historia un poco de una familia durante unos 150 años, desde el salvaje oeste hasta las perforaciones petroleras, ¿no? De una persona que parecía inocente y así, hasta, bueno, volverse un magnate cruel. A mí la sinopsis me ha parecido un poco culebronera, habrá que esperar a ver qué nos ofrecen. Lo que más interés ha creado ha sido el vídeo de Los Pollos Hermanos, con la vuelta de Better Call Saul, protagonizado por Gus, el actor de Giancarlo Esposito, que hoy, no, ayer estaba en los TCA, se ha presentado allí, se ve que ha sido ovacionado y la gente muy emocionada por verlo nuevamente. Es que es un personaje en su papel de Gas. Oh, genial. Exactamente, no digamos nada más por si hay alguien que no haya visto Breaking Bad. Si no habéis visto Breaking Bad, dejad de escuchar esto y poneros a ver Breaking Bad. Sí. No sé qué hacéis con vuestra vida. Eso. Pues yo no la he visto, la tengo a medias. La tengo a medias y Better Call Saul tampoco la he visto, claro. No debes de ver, bueno, la puedes ver porque realmente Better Call Saul sucede antes que Breaking Bad, pero yo. Pero tiene que ver. Sí, el orden está hecho para que las veas al contrario, por el tema de los guiños que hace a la serie de Breaking Bad, etcétera. Yo te aconsejo, Jess, porque a mí me costó, es una serie que me costó mucho trabajo ver la primera y segunda temporada, sobre todo. Pero es luego que ahí estoy, me ha trancado a algo más de la mitad de la primera temporada. Escucha, después de eso, cogí un nivel de enganche que me vi, de hecho la vi hace un año o por ahí, que ya había terminado, la vi entera. Me vi las tres temporadas y media que faltaban a lo loco, 3, 4, 5 capítulos al día sin dormir. Era ansia viva. Luego hay gente que no le ha gustado, ¿eh? Pero en general le suele pasar a todo el mundo que la primera temporada. Yo esa obsesión, la única que he tenido ahora última, ha sido con Narcos, que no la había visto y me la ha tragado toda de sopetón seguía. También. Bueno, Miriam, sigue, perdona. Nada, y después lo siguiente que hay es una serie basada en William Shakespeare. Anda. Para TNT. Va un actor que yo no conocía, se llama Laurie Davison, o sea, un muchacho nuevo. Y atención, porque va a inspirarse para hacer el William Shakespeare entre David Bowie y Mick Jagger. Bueno. Da miedo. Sí. Da miedo. TNT últimamente. Pero no. Romeo y Julieta, la versión aquella loca. Sí. Claire Danes, tienes un pasado con Leonardo DiCaprio. Nos acordamos de ti. Bueno, pues... Da miedo. Pues vamos a dar paso a la segunda sección del programa, que se llama Reality Zone. Va a ser una sección dedicada al reality, pero quien mejor nos puede explicar eso es Miriam, que es la que sigue los reality habitualmente. No sé si Jess también habrá visto algo de eso, porque yo reality, yo no. Salvo Gran Hermano en su día, lo confieso, el primero y el segundo y alguno más, creo que no he visto ninguno más. Miriam, vale. Coméntanos. Vamos a hacer una aclaración. No vamos a hablar de Gran Hermano. Bien. A menos que tengamos millones de correos diciendo que tenemos que comentar Gran Hermano. Si no, no vamos a hablar de Gran Hermano. No vamos a hablar de Supervivientes VIP, como leche se llaman. Nada, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre todo del gran reality americano, que es Survivor. Vale. Son 33 temporadas. La 34 empieza el 8 de marzo. Y vamos a comentar cada 15 días lo que haya pasado. O sea, que igual que hace la gente de las series, nosotros vamos a hacerlo con Survivor. O sea que sé que Hulu las ha colgado todas. Si tenéis una cosa de estas que podéis ver, tener la opción de ver Hulu, pues podéis ver los 33 antiguas temporadas. Survivor no sé es ni, única. No o sea, sé si no queréis no sé ni lo que es Hulu, porque no vamos a engañar. Sí, Hulu es otra plataforma de streaming. Como Netflix, HBO y tal, sí. Pero está solo en América. Eso está en Estados Unidos. Sí. Exactamente. Si no veis ningún reality, tenéis que ver Survivor. Es algo diferente. No, yo creo que en España, para decir algo que se le parezca un poquito, es Pekín Express. Pero primero, no tenemos estas extensiones de programa español que duran hasta las 3 de la mañana las cosas. No, esto es rápido. En una hora te ves un episodio, un capítulo, y un programa y otro, y otro, y otro. Entonces el montaje es súper rápido y después tiene mucha intriga. O sea, las alianzas, con quién te haces amigo, con quién no te haces amigo, es básico. Para que os hagáis una idea, el premio es $1,000,000. Y no te lo da nadie que embota porque te caes bien en pantalla, no. Cada episodio tú echas a alguien. Y entre todos esos que echas, que tú has hecho, conseguido que se vayan para tú quedarte en el programa, esos son los que van a votar si tú mereces o no $1,000,000. O sea que si tú has puteado a alguien diciéndole que lo ibas a apoyar hasta muerte, que vosotros dos vais a la final, y a la primera de cambio les has dicho a todos los demás, vamos a votarlo y lo echamos, ese va a tener que votar por ti para conseguir $1,000,000. Este es el nivel de intriga que tiene Survivor. Os vamos a poner en la descripción de iVoox un artículo de Reino de Series con una guía para ver Survivor, por si os decidís uniros, que yo os digo que tenéis que hacerlo porque os va a encantar, y pone un poquito qué ver, cómo empezar, qué es lo más interesante, porque el 8 de marzo empieza la temporada 34 y nosotros lo vamos a comentar, así que poneros al día ya. Vale. Entonces, como no siempre hay Survivor, aunque hacen 2 temporadas al año, entre medio comentaremos otras cosas. Y esta, hoy vamos a comentar un poquito por encima y volveremos a ella seguramente, un reality que podéis ver en Netflix que se llama Terrace House, y es sobre un apartamento donde unos jovencitos japoneses van quedando como para conocerse. Es un poquito de ligoteo, a veces no, pero de verdad, si os interesa el mundo japonés, cómo se relacionan entre ellos, tenéis que verla. Es muy adictiva, no me hago responsable de las horas que vais a perder de vuestra vida viendo Terrace House, pero tenéis que al menos que ver un par o tres, solamente por curiosidad. A mí hay cosas muy de una cultura tan moderna como la japonesa que después tiene unas cosas como muy antiguas. Para que os hagáis una idea, una de las cosas más importantes que los hombres preguntan a las mujeres, y es muy insistente, es ¿cocinas? ¿Cocinas bien? ¿Me vas a hacer de comer? Qué esto bueno. Es un habitual. A mí me lo dicen ahora y le pego 2 tortas si no son 3. Oye, se me entonces llama. Para que veáis un poco otra forma de ver las cosas, que también sirven los realities para eso. Sí, otra cultura, desde luego. Ese dice que es japonés, ¿no? Sí, y eso está en Netflix, que es fácil para todos. Hay dos, hay otro que... porque me salen 2. Pone Terra House Aloha State y Terra House Boys and Girls porque, in the City. Pero no, tú... Boys and Girls in the City, esa es la que tienes que ver, que es la que ha cogido Netflix. He de deciros que hay unos comentaristas, o sea, esto es muy habitual en la televisión japonesa. La televisión japonesa emite un programa y después tiene como un gente sentada en una mesa que comenta lo que están dando por la tele. Una cosa un poco rara, totalmente cultural japonés. Uh-huh. Y entonces allí hay gente hablando sobre... comenta lo mismo que estamos haciendo nosotros, pues ellos lo hacen, pero dentro del programa. Y son también curiosos ellos, y a veces te dicen cosas y hay cosas que dices, madre Dios, esto es como muy raro. Os daréis cuenta, por ejemplo, que en los primeros, porque va evolucionando, van cambiando las personas, y entonces en una de estas, al principio hay un muchacho de 14 o 15 años también comentando el reality, estamos hablando de un menor de edad, en que un hombre con que parece un poquito así, parece que lo acosa sexualmente. Joder. Que os hagáis una idea. Sí, sí, da como mal rollillo, ya lo veréis. Así os dejo el hype para que veáis el programa. No por será favor, este, si lo veis, no comentarios será, y así. No será estilo Jersey Shore, Jordi Shore y todas esas cosas, ¿no? No. Ellos son todos súper educados, o sea, que sepáis que cogerse de la mano significa que somos novios para toda la vida. Coño. No, Dios. Oye, tener cuidado a quien cogéis de la mano si vais a Japón. Me llama, ya recordaré amarrarme las manos a la espalda. Me llama la atención a mí el reality este de la cultura japonesa. Oye, le voy a echar un ojo, Miriam. Muy bien. Y ya lo comentaré. El otro que he dicho es que pone que se estrena el 1, estrena de la parte 1 el 24 de enero. El de Aloha State, se ve que es otra versión que van a hacer. Sí, se mueven hasta Hawái. Ah, claro, si han tenido éxito, pues ya lo irán haciendo en más sitios, claro. Pero aquí la Genial. gracia es el rollo japonés, ¿eh? Ya Sí, os lo sí. digo ahora. Y entonces de Survivor, Miriam, para la gente como yo, que somos totalmente profanos en el tema de Survivor, que yo me suena el nombre porque sé que es algo muy famoso en Estados Unidos, pero nunca lo he visto. Ahora, A para mí ni empezar, eso. bueno, pues fíjate, estamos casi igual. Para empezar la temporada 34, ¿nos aconsejas que veamos algo de la 33, algún programa, la final, que, algo que nos puede introducir en cómo No, no, hay funciona que verla entera. entera de aquí a marzo? Por eso es. ¿Las 33 temporadas? No, pero las 33 temporadas no. Por eso os aconsejo mucho este enlace de Reino de Series, Ah, vale. que es Survivor, y ahí te pone exactamente qué es lo que las temporadas que son mejores. Vale. A mí una que se llama Callaghan me gusta mucho. Pero bueno, que puedes empezar por la 33, no pasa nada. Además, hay una cosa muy interesante en Survivor, y es que hay siempre el presentador que siempre dice las mismas frases y se te acaban pegando. Es Survivor Ready. No sé qué, y son super frases super así muy muy muy pegadizas y lleva 33 temporadas diciendo las mismas. ¿Y hay en Y algún es sitio que se pueda encontrar subtitulada o traducida de alguna Canales manera o algo? Amigos. Ah, pero que Canales sí, Amigos. pero que sí que está, quiero decir, que no es solamente por el Hulu Sí. este. Vale, gracias. Sí. Canales Amigos lo tienen. A veces cuesta un poquito encontrar los subtítulos, ¿no? Sobre todo si ves las últimas temporadas. Pero si vais a empezar por ver cualquiera, buscar una que tenga todos los subtítulos y entonces pues, empezáis por esa. No pasa nada. No cojáis una quizá de reencuentro y así, pero hay otra cosa que quería comentar de Survivor, es que además esto va por equipos. Montan dos o tres equipos y las razones de los equipos siempre son muy graciosas, ¿eh? En esta de la 33 era Generación Millennium contra Generación X. Entonces, como había formas de ver las cosas diferentes unas de otras. Y eso al principio se nota mucho. Y yo creo que por la zona reality es suficiente por hoy. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la última sección del programa, que es una sección de debate donde cada programa pues trataremos un tema de actualidad o que tenga que ver con alguna serie o incluso que aunque no sea directamente el tema de televisión, que sí que tenga algún tipo de relación o vínculo con algo que haya pasado en las noticias o en la actualidad de las series o el cine. La sección se llama Debate. Pues el debate de hoy lo vamos a, siguiendo al hilo de lo que hemos comentado sobre las plataformas de streaming, pues vamos a comentar un poco cómo vemos el mercado aquí en España, y cómo y qué nos parece un poco toda la el bombardeo que estamos recibiendo semanalmente de series continuamente por parte de todas las plataformas, porque todas se quieren hacer su hueco. Y bueno, sobre todo Netflix, que estrena una locura de series al cabo del mes y un montón de títulos también de cine, y HBO, que ha dicho que también va a estrenar mínimo una o dos series por semana, Amazon cuando se ponga las pilas será lo mismo, y Movistar, que normalmente pues también está estrenando pues todo lo que tiene ya. Jess, ¿Tú cómo prefieres los estrenos? ¿Todo así, que haya mucha variedad para ver, que estén todos los capítulos disponibles, que te lo vayan dando semana a semana? Coméntame un poco. Yo a cascoporro. Yo soy de Netflix, a mí me gusta que me los pongan todos, que me quede sin vida, no salir a la calle, meterme en la cueva y atragarme toda la temporada de seguido. Es verdad. Luego, es verdad que hay series que se prestan mejor a capítulos por semana, como el caso de Westworld. Y incluso la de Tabú también, pero la mayoría a mí me gustan todas seguidas. ¿Por qué? Porque si no la quiero ver, pues tengo la opción de verme uno por semana. Que no, pues me meto en el Zulo y a ponerme capítulo tras capítulo, que es lo que suelo hacer. Y tú, por ejemplo, ¿opinas que el modelo Netflix va a ser el modelo? Porque, por ejemplo, Movistar ya está cogiendo, al principio, antes de que no estuviese aquí Netflix ni Amazon ni nada, Movistar cogía y estrenaba Orange is the New Black y lo hacían una vez por un capítulo por semana, aunque tenían todos los capítulos disponibles, o cogía House of Cards y hacía lo mismo. Y ahora, sin embargo, ya las últimas temporadas las han estrenado de golpe, directamente las han puesto en la plataforma de Yombi, igual con han hecho esta temporada última con Mozart in the Jungle de Amazon, porque son dos plataformas, recordemos, Amazon y Netflix, que estrenan sus series de todos los capítulos a la vez. Entonces, ¿tú crees que al final el modelo Netflix va a ser el que se va a imponer, tanto en precio como en modelo de que haya varios perfiles, varios usuarios que lo puedan ver al mismo tiempo? ¿Tú crees que al final la competencia llevará a eso? Yo creo que en el tema perfiles sí, claramente, porque lo demanda el propio telespectador, porque a ti te viene muy bien, porque da igual los que seáis de familia, que cada uno puede ver lo que quiera. Y lo de los precios, pues más o menos, yo creo que se mantendrán cada uno en su sitio. Lo del tema de lanzamiento de capítulos, pues cada uno será como lo haya hecho y mejor resultado le dé. Netflix la ha lanzado así, si ve que le da resultado porque crea un golpe de impacto inicial y tiene mucha repercusión en ese mismo momento, pues lo seguirá haciendo así. HBO, si prueba y ve que le funciona más capítulo a capítulo, porque es un impacto más largo en el tiempo y hace que la serie se hable mucho más de la serie a lo largo de semanas, pues seguirá así. Yo creo que los dos formatos no son incompatibles uno con el otro, y cada uno lo hará como más resultado le dé. Pues sí. Evidentemente cada plataforma va a utilizar su estrategia, pienso yo, igual que tú, y quizá que el tema de los perfiles es una de las cosas que más se está demandando en las redes sociales y a través de la interacción que tienen las plataformas con sus clientes. Entonces puede ser que, porque por ejemplo HBO decía que se estaba contemplando en el futuro tal. Bueno, yo lo que sigo yo por Twitter y Facebook y tal, pero no veo yo a Movistar, es decir, no lo va a hacer, pero para nada, es decir, no veo que vaya a cambiar absolutamente nada. Movistar se va a quedar donde está, sí, tal cual. No son de los que se plantean nada de cambiar nada del formato que tienen, porque lo llevan así, y yo creo que es que dicen, bah, paso tres pueblos. Pero yo no sé entonces Movistar de que... Yo creo que Movistar mantendrá quizá los abonados que tenga, porque la gente que está son los del fútbol, y los del fútbol y la gente de fútbol ahí queda. Pero yo sé que están perdiendo muchos abonados que se están emigrando a Vodafone, porque Vodafone tiene también el fútbol, tiene casi todos los canales de Movistar, excepto Canal Plus Series y Canal Plus Extra. O sea, perdón, Movistar Series y Movistar Extra. Pero claro, antes el problema de eso era Juego de Tronos y las grandes series, pero es que ahora, como Vodafone te ofrece su plataforma, HBO y Netflix, realmente el que quiera tener paquete completo se va a mover a Vodafone, que por menos dinero además va a tener mucha más oferta que Movistar. Entonces Movistar no sé yo si debería plantearse el sacar algo tipo Netflix, como tiene su Yombi, para contratar independientemente, aunque fuese solamente con la oferta de los 4 o 5 canales que de verdad tienen exclusiva, y con toda su videoteca y filmoteca que tienen exclusiva de series y películas. No sé, Miriam, tú deberían Entonces... Pero yo no veo a Movistar como una plataforma que se centra principalmente en series y películas. Creo que lo tiene todo más como global. Sí. Tiene series, tiene películas, tiene fútbol, tiene deportes de motor, tiene el canal de los toros, que no olvidemos que lo tienen ellos y que vale una pasta. Y yo creo que es que las series, que es el paquete extra más barato, yo creo que les da igual. Porque saben que van a perder los derechos, porque las películas es otra manera, pero es que las series, año tras año, los derechos son por temporada. Sí. Y yo creo que eso lo van a dejar como más... No se van a complicar mucho la vida con eso. Sí, pero sin embargo, en toda la publicidad que hace Movistar, antes metían fútbol, todo lo está, pero ya ahora lo que veo más es anuncios de series. Sí, porque no quieren perder los abonados que tienen, porque saben que lo van a perder. Entonces, cuanta más publicidad hagan, pues el que no se dé cuenta o el que no le interese, porque, por ejemplo, solo le llegue la cobertura de Movistar correctamente de Internet, o no le interese darse de alta un HBO independiente, un Netflix, pues ahí lo van a tener agarrado. Miriam, ¿y tú qué piensas del tema de todas las plataformas, de la manera que estrenan unos y otros sus series de golpe o capítulo a capítulo? Y también el tema de si Movistar moverá ficha para adaptarse a lo que plantean las nuevas plataformas de streaming. Movistar, yo creo que, bueno, estamos moviendo ficha con lo que hablábamos antes. O sea, se ha vuelto a 4 o 5 series a finales de este año. O sea, que ahí debe de ver que tiene opciones. Yo supongo que ahí depende del rédito que le vuelva de esas series que estrene, decidirá si sigue apostando por producción propia. Pero yo creo que se nos escapa algo importante, y es que nuestra burbuja de series nos hace pensar que la razón por la que ha llegado HBO, la razón por la que Movistar tiene series o así, es porque a nosotros nos gustan las series. Y démonos cuenta, la razón por la que muchos están aquí es por el teléfono. O sea, el dinero se gana porque yo tengo mi móvil y tengo mi línea de fibra con una compañía u otra. Y la razón por la que Vodafone regala HBO, porque Vodafone regalaba Netflix, ahora lo regala Orange. Entonces, ahí está donde se mueve el dinero de verdad, en la cuota del teléfono, que es la que quieren. Claro, de hecho, por eso creo yo que HBO directamente no ha aparecido como Netflix con una aplicación para poder ver en la tele, para obligar un poco a que la gente que quiera verlo y no quiera complicarse, pues sea una manera también de inducir a que contrates el paquete de Vodafone. Si está claro que el negocio está... Sí, pero es que, por ejemplo, Vodafone no te da la misma cobertura, por desgracia, que Movistar en muchos sitios. Claro. Yo, por ejemplo, ni siquiera Movistar me da la fibra, pero sabemos que aquí primero la tiene que meter Movistar, o Movistar pagar una subcontrata y que Movistar te la meta en la casa, antes de poder irte a la competencia. Entonces ellos te tienen agarrado por ahí. Sí. El día que ya este problema no haya, pues entonces sí que tendrán que mover fichas. Pues sí, aquí de hecho en la zona donde yo vivo la fibra está Vodafone, pero solo por una parte de la ciudad, muy la parte nueva, y un poco del centro, y ahora porque una empresa local de internet ha metido su propia red de fibra, han hecho una inversión millonaria y yo tengo fibra desde ayer, pero es gracias a ellos, y tengo que esperar, y sin embargo ahora están anunciando ya en las tiendas de aquí de Movistar y de Vodafone que en breve estará la fibra disponible. ¿Por qué? Porque no les interesaba ponerlo antes, porque los paquetes de básicos de internet sin fibra son más caros en proporción al servicio que ofrecen, y ahora cuando ya han visto que hay competencia van a iniciar el mes que viene todos la instalación de fibra. Entonces me parece... Yo se lo dije sin corta ni perezosa a una cuando llamé y les pregunté cuándo iba a haber fibra por aquí, porque sí hay en la calle principal, en el bulevar, digamos, principal del pueblo hay, pero en las calles más alejadas no. Y me dijo claramente que ni había ni se tenía previsto en los próximos años. Y yo se lo dije claramente, digo, eso es porque Movistar son unos sinvergüenzas. Claro. Digo, porque las personas que tenemos 10 megas estamos pagando prácticamente lo mismo que una persona que tiene la fibra óptica. Sí, pero sí, es que no me corté. Digo, si tengo que hablar con un superior para decir eso, se lo digo, porque me parece una estafa. Pues te acuerdas, te digo una cosa, ya verás como cuando cualquier empresa, que la habrá pronto, una empresa local de internet, de wifi, que se atreva a poner la fibra en el pueblo tuyo, a los 2 meses está Movistar metiendo la fibra. para no perder los clientes. La gracia es que Movistar ha metido la fibra por la misma puerta de mi casa para el instituto que está al lado de mi casa y los bancos que están aquí alrededor. Resulta que la otra es una línea independiente que tiene que meter para los clientes. Digo, pues muy bien, me levantas mi calle casi entera para meterme la fibra que luego no es para mí. Bueno, volviendo al tema que estábamos hablando de las plataformas, el tema, la serie de La Peste, que era una de las que se ha hablado hoy en Sevilla, ¿verdad, Miriam? Era sí. Una de las de producción. Paco León va a ser el que, por lo que hemos visto las imágenes. Sí, por ahí. Yo estaba siguiendo esta mañana a Francis Arrabal, La Ventana Indiscreta de Postar FM, que estaba por Twitter allí y por Telegram poniendo un poco todo lo que estaba allí acreditado. Y nos ha comentado que han dicho que la serie va a tener un presupuesto de 10 millones de euros. Una serie de 10 capítulos, me parece, o 12, o sea que estamos hablando de un presupuesto a nivel USA, comparado con lo que se hace aquí. Es decir, el Ministerio del Tiempo, Parece muy alto para hacer aquí. El Ministerio del Tiempo creo que tenía unos 300, 400 mil euros por capítulo y era una de las series más caras que tenía Televisión Española. Y ahora es una gran serie, está muy bien hecha. Es una gran serie, este año creo que a través del acuerdo con los de la distribución internacional con Netflix y el nuevo acuerdo con Televisión Española, van a disponer de casi el doble de presupuesto para que la serie pueda evolucionar lo que los productores quieren. Pero claro, 10 millones de euros para una serie española, yo lo veo un presupuesto alto. Es decir, ahí se pueden columpiar, porque si hacen 5 series o 4 series de producción y se gastan 40 o 50 millones de euros y fracasan, como decía Miriam, a ver el rédito que les dan esas series, porque yo no tengo claro que sea tan fácil coger y gastarte por mucho dinero que te gastes y triunfar o tener la repercusión que puedan tener otras series que nos vienen, como las series de HBO o de Netflix, no sé. Pero claro, tienen que arriesgarse, ¿no? Tienen que mover ficha. Sí, bueno, además, yo lo que no entiendo de Movistar es que ellos tienen ahí un caramelo que se llama América del Sur, que son no sé cuántos consumidores. Por ejemplo, en la zona de México están súper acostumbrados a plataformas. Ellos tienen Netflix, tienen HBO por su cercanía con Estados Unidos. Y entonces ahí tienen una opción de que su producción propia salte ahí. O sea, que quizá el futuro es que Movistar saque su Jombi y lo venda también a países de habla hispana. Ahí yo veo una opción de negocio. Pero claro, ya sabemos que Movistar es un poco viejuna. Es que lo que tú dices, Movistar, yo creo que está más centrado en el tema internet y móviles que en el tema de la televisión, porque parece que sí, que mira, por ejemplo, tú contratas el Fusión y el paquete básico te entra. Sí. Uh-huh. Sí, es que el tema de Movistar es que te lo comes todo o no te comes nada. Claro. Y bueno, cualquiera, porque Vodafone no te da la televisión si no contrata su internet y su teléfono, y Orange, tres cuartos de lo mismo. Es decir, también estaría bien para, si ellos quisieran un poco funcionar como parece que los tiempos van a pedir, es decir, pues yo te ofrezco mi producto, te hago una mejor oferta. Por ejemplo, si combinas las dos cosas, la televisión te va a salir más barata, pero no te obligo a que contrates todo. Si contratas solo la televisión, pues te voy a cobrar 10 euros más al mes, por ejemplo, ¿no? O algo así. Y quizás sí saldrían ganando. De esta forma se están echando piedras sobre su propio tejado las plataformas clásicas y tiempo al tiempo, porque el streaming puede traer luego más cosas. ¿Quién te dice a ti que luego Netflix no se mete y compra los derechos de, qué te voy a decir yo, de los toros o del boxeo, y pone un canal en streaming que emita en directo, como Bein Sport tiene, por ejemplo, por online? Ojalá compren el deporte del motor, porque claro, algo está súper maltratado. Porque, por ejemplo, yo este año he tenido el Movistar, puse el canal del deporte, del motor, y eso sí que es una estafa. Pagas 7 euros, te dan la carrera y los entrenamientos, pero el resto de la semana, en vez de ponerte carrera histórica, que te hicieran programas de con noticias o lo que sea, te ponen la misma carrera repetida una y otra vez todos los días. Es correcto, sí. Y eso es un poco, decir, yo lo quité por eso, claro. se lo dije a cuando me llamé para darle bajo a la muchacha, como es su trabajo, insistió, yo se lo dije, digo, mira, si me vendierais el paquete así, pero me dierais programas bien documentados, o me dierais carreras históricas que ya están grabadas, me lo quedaría, pero yo no pago 7 euros por ver una carrera una y otra vez. Totalmente de acuerdo. Bueno, algo más que añadir respecto yo a esto. Quiero añadir que, bueno, no es de esto, pero ya sé que Miriam no quiere hablar nada más que de series, pero quiero comentar la gran parrilla de documentales que tiene Netflix, que creo que deberíamos reseñarla porque ninguna de las otras lo tiene. Cierto. Tiene muchísimos documentales de estas son suyos, uh-huh, y muy bien hechos. Sí, bueno, yo respecto de eso de Netflix, yo recomendaría de cocina, recomendaría Chef's Table, que me parece una maravilla de documental, que va a distintos chefs del mundo, que explican un poco su evolución desde su comienzo hasta cómo llegaron a tener su restaurante y algunos su estrella Michelin. Y otro es el Making a Murderer, que solamente he visto un capítulo y yo también, y me gustó muchísimo. Y parece ser impresionante, y todo el mundo que la ha visto lo pone como algo magnífico. De sí, hecho, sí, creo que se va a estrenar y la segunda parte. Sí, y está también este de Auschwitz, que dicen que también es buenísimo, también quiero verlo. Por eso que no son series, pero creo son que series hay que documental. Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Porque tiene una parrilla muy buena. Y en HBO, no sé si estará, porque creo que era de HBO, The Jinx, el gafe, creo. Pues no lo sé. Creo no que era lo de sé, la. Pero... Esa es, yo lo vi en Movistar en su día. Y también se la recomiendo a todo el mundo. Esa me dejó con un mal cuerpo. Bueno, impresionante. Hay documentales que merecen muy mucho la pena. Sí, qué mal ha hecho el documental típico de animalitos, al mundo documental, al menos en España. Sí. Porque. Sí, la gente todos piensa tenemos documental esa idea. Y piensa que es el de las 2 de la tarde que había en la 2, con el que se ponían nuestros padres a dormir la siesta, ¿no? Porque se utilizaba básicamente para eso, un ruido de selva y ahí a dormir la siesta. Yo creo que nadie lo veía. Y era lo que había. Pero, es decir, yo sí lo veo de vez en cuando no tiene uno ganas de ver nada, porque no sé si lo habéis dicho, es que, perdón, teníamos ahí un corte y no escuchaba nada. Pero a mí sí me gustan, a mí me gustan los animales y de vez en cuando, pues a mí me gusta un buen documental como este que hubo hace unos años que se llamaba, creo que era África o algo así. Los a mí documentales me que gustó hace BBC muchísimo. Para Movistar o National Geographic son magníficos, es decir, pero lo que son buenísimos, serán de animales, pero son para mí son lo grandes que se refiere documentales. Miriam, que nosotros, nuestra generación asocia la palabra documental con los animales, porque era lo que había, no se hacían Sí, documentales con la variados. dos. Claro, con los documentales de las dos después de almorzar. Y la gente no sabe que hay maravillas en serie documental que son, pues eso, verdaderas maravillas. Sí, sí. Bueno, Miriam, ¿algo más que añadir? Nada más, un placer. Bueno, pues paso a despedir a mis compañeros, a mis compañeras en este caso. Jess Enterragado, muchas gracias y hasta el próximo programa, Jess. Muchas gracias y hasta la próxima, sí. Chao. Miriam, chao. Compañera, pues, ¿qué te voy a decir? Ya nos vemos también en el próximo programa. Un abrazo. Nos hablamos en el próximo programa. Y a todos los oyentes, espero que os haya gustado este debut de Series Reality, nuestro primer programa hoy que estrenamos, y que esperemos que nos vayamos viendo sucesivamente en muchos programas más. Un saludo a todos, hasta luego.